noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica. Un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de... noticias. Actualidad. Temas candentes de la semana. Efemérides. Personajes. Y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Me gusta la moto, me gustas tú. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una vez más a Hablemos de Latinoamérica. Como bien, hoy empezamos con esta canción de Expedientes Secretos X porque seguimos buscando a Lidia, que está desaparecida. Y también tenemos un gran misterio. ¿Por qué te cortaste el pelo, Alex? A ver, primero vamos por qué Lidia está desaparecida. Primero que nada, saludarte, Alex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Bueno, Lidia, tendremos que investigar. Aquí nuestro amigo Juan se encargará de... de ir a las oficinas de Acelus a ver qué pasa, ¿en dónde está? No sabemos nada de ella, no sabemos su paradero, entonces... cualquier cosa se pueden comunicar a los teléfonos de Canal 5, ahí la podrán encontrar, a ver si la encuentran. Vamos a poner un cartón de leche para que la encuentren. Los cartones de leche, los vamos a poner. Bueno, pues buenas tardes, como todos los que nos escucharon la semana pasada, estuvimos hablando... de los desastres naturales que ocurrieron en Latinoamérica el año pasado, en el 2010, y bueno, años atrás. Y tuvimos un invitado especial, Alejandro Romero en este caso, que quedó de venir, pero nos dejó plantados. Pero en su lugar vino un buen amigo y un invitado especial desde la mismísima Colombia, Eduardo Gómez Suárez. ¿Cómo estamos, Edu? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá encantado de estar con los mexicanos y bueno, con toda... aquí estamos, aquí hoy platicaremos, Edu nos ayudará un poco también a hablar de este tema en cuanto a Colombia y nos ayudará a situarnos un poco más aquí en este asunto. Y pues bien, vamos a empezar hoy con las afamadas efemérides de ya las nuestro clásicas, dirías, ¿no? Amigo aquí con pelo corto, Alex. Con pelo corto, uno que quiere por el verano, ¿no? Que ya se acerca, por eso me corté el pelo. Sí, Alex, faltan 7 meses. Para quitarte tu duda. Bueno, empecemos. Que falte medio año. Empecemos, Alex, cuéntanos. Pues bueno, vamos con la pregunta, a ver, que se va a, ¿qué hora qué se va a ganar, la persona que le acierte o que adivine o que busque antes que todos? Diego, ¿qué propones hoy? ¿Hoy de premio para el que adivine? Sí. Les proponemos, si logramos encontrar a Lidia, que está desaparecida, les vamos a proponer que les cocine un día en su casa y que les lave toda la ropa y les limpie la cocina. Me parece perfecto. Me parece, ¿qué opinan de eso? No, pero muy buena idea, muy buena idea. Oye, ¿y quién, el Ryan, quién fue el último que quedó de verla, ¿cómo se llama? Con su moñito y así, ¿no? Que le tiene que dar un beso, una cosa así. Que se había ganado un beso. ¿Quién fue? ¿Ryan? ¿Toño? ¿Quién? No, era Toño. Tonina. A lo mejor la tiene... y Rafa también tiene una cena pendiente, ¿eh? O sea, a lo mejor uno de esos dos ya la tiene ya ahí secuestrada, ¿no? Seguro. Aquí, por cierto, me acaban de... aquí un informador anónimo acaba de decir que se le vio a Lidia por los pasillos de la biblioteca con la misma ropa desde hace una semana. ¿Qué le habrá pasado, eh? ¿Tendrá las mismas botas? No lo sé. Eso lo veremos. Bueno, Alex, después de publicidad. Dinos tu pregunta. Pues mira, a ver, ¿en qué año nace Amadeus Mozart? Famosísimo compositor austriaco. A ver que vayan investigando, ¿eh? A ver quién gana esta famosísima limpieza de departamento o casa o lo que en donde habiten. Muy bien, Alex. Esperamos esa respuesta breve. Pero y empecemos, bueno, con las efemérides. Vamos con las efemérides. En un día como hoy, pero en 1880, Thomas Alva Edison patenta la lámpara incandescente. En 1915 se registra el primer bombardeo aéreo de la historia. Aviones franceses atacan fábricas de explosivos alemanes en la ciudad de Opao. En 1925 en Madrid se inaugura el Teatro Alcázar. en 1948 sale a la venta el primer grabador de cinta magnética. O sea, ya llovió. En 1973, Estados Unidos y Vietnam del Norte firman un acuerdo de cese al fuego. Y la otra ya es la pregunta clave. ¿En qué año es, Alex? ¿Eh? ¿En qué año es? ¿Qué? Ah, ¿verdad? Ya te quería agarrar con la guardia baja. Está chavo, mijo. Ya respondí a tu pregunta muy rápido, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? Aquí el Gemel. Juan Carlos ya lo publicaremos. Se ganó la limpieza, sí. Yo creo que ella se ganó la limpieza, ¿eh? Y creo que Lida ya conoce ese departamento, ¿no? Es el departamento de Juan y ellos, ¿no? Sí. Me parece perfecto. Muy bien, ahora diremos quién, el ganador nos dirá la respuesta, ahora se las digo. Pero antes, vamos a con esta canción para empezar el programilla. Espero que les guste. Esto se llama CeeLo Green y se llama F.K.U. A ver si adivinan cuál es. ¿Qué les pareció esta canción de F, puntos, puntos, K, U? Fuck you, ya, ¿para qué nos hacemos menos? Sí, este programa se puede decir groserías, ¿no? Cálmate, platanito. Sí, no, no, pero para que sea más... Si no, luego aquí se quejan de la censura, entonces... Pues bueno, ahora sí, vámonos un poquito de seriedad, porque vamos a decir los titulares de esta semana. Chávez amenaza en televisión con expropiar la filial del BBVA en Venezuela. El presidente de la filial asegura que ya se han sentado las bases para llegar a un acuerdo con el gobierno venezolano. Malestar en Argentina por quedar fuera de la gira latinoamericana del presidente Obama. El viaje es para visitar a los líderes clave del continente, dice la Casa Blanca. Las protestas públicas para exigir la destitución del presidente Hosni Mubarak han sacudido a la nación. Las fuerzas de seguridad egipcias reprimieron fuertemente las manifestaciones el martes y el miércoles. El malestar en Egipto se ha inspirado en los recientes disturbios en Túnez, que condujeron al derrocamiento del presidente de ese país. El atentado en el aeropuerto internacional de Rusia, Domodedovo, dejando 35 muertos y 110 heridos, vuelve a dejar mal parada a la administración de Medvedev en cuanto a la vulnerabilidad que tiene en la seguridad de los transportes públicos. Bueno, estos han sido los titulares más importantes de la semana. Como bien, la semana pasada, solamente un apunte de que habíamos hablado de Túnez, y al parecer ahora está siguiendo Egipto en este movimiento, esta revolución. Lo mismo. Aclamada de los jazmines. Veremos qué pasa con... si logran destituir a Mubarak, que ya lleva más de 30 años en el poder. Bueno, pues después de esta seriedad, ¿qué les parece si vamos con una... antes de empezar con nuestro tema central y ya empezamos a debatir aquí con nuestro invitado Edu, vámonos con esta rola argentina que se llama La Guitarra, de Los Auténticos Decadentes. Vámonos. Quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que ya me cansé de que me tome la cerveza. Le voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te aprendes, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerme esa guitarra de sombrero. Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. ¿Qué les pareció esta rola, eh? Buena, ¿eh? ¿Y estos auténticos decadentes? Está bueno, aquí el Edu estaba, pero feliz, ¿eh? Sí, buenísima, buenísima la rola, no hay duda. Buenos recuerdos, ¿no? Sí. Ya quería sacar hasta el pomo, güey. Bueno, aquí estamos viendo aquí en el chat de nuestro grupo Hablemos de Latinoamérica y al parecer, parece ser que Lidia, doña Lidia Medina apareció, ¿eh? Acaba de aparecer. Nos está contactando desde el más allá. Al parecer ya apareció, ¿eh? Entonces, veremos si viene. A ver si viene anima, de visita, si porque no sabemos nada de ella desde hace semanas. Entonces, ya también por ahí me dijeron un oyente, un fan, que me trabo. ¿Qué pasó ahí? No pasa nada. Fue comentario de Facebook. Bueno, ahora sí, vamos a presentar el programa de el tema de la semana pasada, que era desastres naturales en América Latina. Y tuvimos a nuestro invitado Alejandro Romero, y estuvimos hablando básicamente un poco de Haití. Bueno, empezamos hablando de Haití, que fue el desastre natural, yo creo, que marcó a Latinoamérica, pues el más desastroso y que dejó más vidas, ¿no? Y de hecho aquí Alex nos ayuda un poco hablando de prevención de desastres, que hoy seguiremos el tema. Vamos a seguir el debate. Y hoy Edu nos va a ayudar un poco acerca de lo que está pasando en Colombia, bueno, lo que ha pasado estos últimos momentos. Pues bueno, yo voy a empezar abriendo el tema. La vez pasada hablamos básicamente de lo que, o sea, qué eran las políticas que aplicaba cada país y cada gobierno cuando ocurría un desastre natural. Y dimos el ejemplo, por ejemplo, de Australia, que tuvo una inundación al mismo tiempo que Brasil, pero no hubo tantas víctimas como en Brasil. En Brasil, de hecho, hoy lo chequé en Globo, en este periódico más importante de Brasil, 842 muertos hasta el día de hoy. Esto significa 142 muertos más que la semana pasada. Y bueno, sigue siendo el desastre natural más significativo de este país enorme de la Amazonia. Y pues bueno, hablando de desastres naturales, hablemos un poco de Chile, lo que ocurrió el año pasado. No sé si se acuerdan de el terremoto en febrero, y que también después hubo un tsunami. Por cierto, aquí a esta tierra chilena le mando un saludo a Toki Chen. Que tuvo de visita, ¿no? Víctor Tricot. Él era el antiguo que dirigía este programa y hoy es su cumpleaños. Estuvo de visita hace unas semanas. Sí. Muchas felicidades. Le vamos a felicitar desde este programa, que está mejor que el de él, obviamente. Pero le mandamos un abrazo. Y bueno, hablando de este desastre, ¿ustedes qué se acuerdan? ¿Se acuerdan de por los medios de comunicación? ¿Cómo se enteraron? Bueno, yo principalmente me enteré por los medios de comunicación. Después tenía una tía que vivía en Chile y me contó prácticamente lo que había pasado. Estaba totalmente roto el país, la infraestructura, las carreteras, etcétera. Bueno, lo que puedo apreciar es que el impacto del terremoto frente a Chile no fue tan fuerte como entre Haití, claramente, por la diferencia de infraestructura, lo que habíamos comentado el programa pasado, Guavía. Sí, claro. Pero sí, al final fue como algo que azotó a Chile, ¿no? Creo que fue un... Perdieron un 15% del PIB de ese año, o sea, del año 2010, simplemente por el desastre, y que hasta hoy en día sigue en reconstrucción, ¿no? Sobre todo el sur, que fue el más afectado. Y ayuda mucho, ¿no? Que Chile es uno de los países con mejor desarrollo en América Latina. Y estabilidad de América Latina. Sí, por ejemplo, lo que hablamos la vez pasada, yo creo que lo más importante cuando hay más muertes es, por ejemplo, el caso de Brasil, que pues todos los asentamientos que están entre los montes, que sí, zonas que no deben de ser pobladas, ¿no? Son peligrosos para construcción, ahí es donde sobre una montaña, pero literalmente en el en las orillas de la montaña y en donde hay, por donde no existe ni siquiera la posibilidad de ser habitable, ahí se... Bueno, pero en América Latina eso es lo que pasa, en todos los países, pues es, de hecho es la región después de Asia la que tiene más desastres naturales y también es muy vulnerable por la infraestructura, ¿no? O sea, al final, obviamente las ciudades grandes de los países latinoamericanos pues tienen más estructura, pero los pequeños poblados o asentamientos, ahí es donde pues tenemos las mayores víctimas, como el caso de Brasil o en caso de Haití, que fue un desastre total, ¿no? Claro. A nivel nación. Otra diferencia que puedo encontrar entre Chile y Haití es que la diferencia como estabilidad del gobierno. El gobierno chileno era un gobierno estable en la época que pasó el terremoto, en Haití no. Y ahora con lo que pasó después del desastre y todo, hay una inestabilidad política muy fuerte, por lo cual está más complicado ayudar al país. Sí, claro. Sí, bueno, en el caso de Haití no tenía ni recursos antes ni y menos mucho después, ¿no? Con toda la ayuda internacional que aclaramos la semana pasada, que sigue sin llegar a la gente que lo necesita. Sí, debe haber un montón de eso, de dinero parado, ¿no? Hoy hablaremos un poco, por ejemplo, a ver, Edu, tú cuéntanos, por ejemplo, en Colombia, yo me acuerdo que, bueno, hace un par de meses hubo unas inundaciones, ¿no?, muy graves. Bueno, una ola invernal y bueno, todavía sigue, ¿no? Ha sido aproximadamente 3-4 meses, no ha sido como en Brasil, ha sido más fuerte. En Colombia han habido 300 muertos, más o menos de 2 millones y medio de damnificados. El problema es que los departamentos más afectados son departamentos con baja infraestructura muy mala, sin medios, sin buenos centros de salud. Entonces complica más la situación, ¿no? Bueno, gracias a Dios el gobierno ha hecho una gran tarea. Y en este momento ha expedido, por decirlo así, unos decretos ley. Ajá. Que es, por ejemplo, que para no hacerse un proceso legislativo, porque es una situación de urgencia, como que el gobierno, se puede decir por así, legisla, hace un decreto. Bueno, ha destinado una serie de recursos para la ayuda de los damnificados por la ola invernal, ¿no? En este caso, lo que son 50 mil millones de pesos, más o menos 22 millones de euros. Ajá. Y sigue, por ejemplo, yo me acuerdo que yo lo dije en un titular en un programa anterior de lo de Colombia, de hecho de las lluvias, y están en estado de emergencia, ¿no? ¿Y todavía hay regiones en estado de emergencia? ¿O? Sí, la verdad que lo que me llega de Colombia, bueno, los medios de comunicación no es mucho, por decirlo así, pero sí hay estado de emergencia. Y lo que pasa es que, claro, al vivir yo en una ciudad en Colombia, como uno está aislado de lo que pasa realmente en el país, ¿no? Para mí es muy complicado decir el invierno me afecta o no, porque yo al fin y al cabo estoy en una ciudad y no estoy viviendo lo que pasa en el campo. Claro. Sí, de hecho, me acuerdo, por ejemplo, hablando de eso que dices de nuestro amigo el Toki, que vino aquí hace 2 semanas, nos contaba que él igual, estando en Santiago de Chile cuando fue el terremoto, claro, no lo vivió igual que la gente del sur, ¿no? Que fue la que más sufrió. Y no se dio cuenta realmente del impacto magnitud que tuvo este desastre, ¿no? Y pues bueno, ¿y cómo ves tú qué opinas tu opinión personal del manejo del gobierno colombiano ante los desastres? Para mí se está dando un gran manejo del gobierno colombiano. Por ejemplo, ahora, antes habían como unas corporaciones autónomas regionales, que, bueno, su fin era preservar el medio ambiente y ayudar. Y estas corporaciones como que no cumplieron con el objetivo de las inundaciones. Lo que hizo el gobierno fue expedir un decreto ley otra vez y redució las corporaciones para que tengan un funcionamiento y realmente ayuden a preservar el medio ambiente y ayuden en este tipo de situaciones, ¿no? O sea, yo pienso que la labor gubernamental ha sido excelente desde mi punto de vista. Por ejemplo, ahora se va a expedir un seguro de cosechas para agricultores contra riesgos. Si se les inundan o algo, puedan tener un seguro para no perder todo. Ah, pues bueno, está este muy tipo bien, de iniciativas está buenísimo. Sí, no, y de hecho que Colombia también sufre mucho de muchas inundaciones, ¿no? Por la... Sí. El territorio. También en Venezuela, me acuerdo que tuvieron problemas de inundaciones. Al mismo tiempo que Colombia, por ahí. Sí, no, pues el caso, pues fíjate, es una buena propuesta por parte del gobierno. De hecho, por ejemplo, en México, estaba leyendo el otro día, igual año con año hay. Pues se sufren muchas inundaciones y se sigue teniendo muchísimos damnificados y gente afectada. Y principalmente la gente afectada siempre es la gente que no tiene recursos, ¿no? Claro. La gente del campo y se queda sin nada, ¿no? Sí, es triste, pero es así. Sí, claro. Pues sí, así, ahora sí que hay que incentivar a los gobiernos que den iniciativas como esta que nos ha dicho Eduardo, del gobierno colombiano. Y pues, por ejemplo, en Colombia, ¿cuál ha sido el, bueno, que tú recuerdes, O sea, no necesariamente la fecha, pero el mayor desastre natural. Uy, yo pienso que... que han tenido. Hubo un terremoto en Armenia, creo que si no estoy mal, en el 98, en una ciudad súper fuerte. Realmente lo que recuerdo es que no fue muy, muy alto en la escala de Richter, pero como la infraestructura de la ciudad era tan mala, se cayó completamente. Uh-huh. Y la tragedia de Armero, que fue que se cayó una montaña de barro sobre un pueblo, sobre una ciudad, también fue muy famosa. Ah, ¿sí? Por una imagen, recuerdo, por una imagen de una chica que no podía salir de la tierra y estaba hasta el cuello, pero no la podían sacar de la tierra, entonces murió ahí. Es súper fuerte. No, pues sí, ahora sí que... Bueno, a ver, Alex, tú platícanos de... Aquí que eres el prevención de riesgos. Prevención de riesgos. Y desastres naturales. ¿Tú qué opinas? ¿Tú, te acuerdas la vez pasada que estábamos... Estábamos en el debate de que tú estabas a favor de que se podía prevenir a la población para... Pues bueno, para... Algunos casos de fenómenos naturales. Uh-huh. Algunos, sí, no todos. Eso vale. que quede claro. Aclarar desde ahorita porque me atacaron la semana pasada. No, claro que un terremoto no se puede prevenir. A lo mejor podrás saber que va a pasar segundos o si minutos antes, a lo mejor. Pero en caso de, no sé, ciclones, tormentas y cosas así, que ya la tecnología no lo permite, ahí sí puedes prevenir o no, o anticipar, no prevenir, sino anticipar, anticipar a la población, anticipar al choque, ¿no? Al choque de estos fenómenos. Sí, pues te acuerdas que comentábamos, bueno, tú estás comentando la vez pasada lo de más que nada los huracanes, ¿no? Sí. Que hablabas del programa que tenía... Bueno, el plan de... La estrategia que tiene México en contra de desastres naturales, ¿no? Bueno, específicamente huracanes. Sí, o sea, El México tiene un... Se puede decir que una caja de ahorro, en pocas palabras. Uh-huh. Para prevenciones. Para prevenir, ¿no? En el aspecto de la economía, de que no le... Para salir adelante después de cualquier... ¿Cómo se llama? Esta cosa. ¿Cualquier desastre? Tranquilo, Alex. Tranquilo. Está nervioso. Sí, se nos pone nervioso aquí. Sí, el corte de pelo ya. El corte de pelo le afecta. Está madre con ustedes. Alex no puede decir groserías al aire. No, pues sí. No, sí, México tiene un buen sistema en cuanto a huracanes, que es específicamente lo que más le pega. Y bueno, y de terremotos, nosotros recordamos... El mayor desastre en cuanto a terremotos pues fue el terremoto de 1985. 85. Que tuvimos, ¿no? Yo tenía 2 meses. De hecho, estaba en la Ciudad de México. Tú no habías nacido, Alex. Yo todavía no nacía. Y, no puedes decir y bueno, yo no me acuerdo de nada realmente, pero, o sea, mis papás me contaban que la verdad, o sea, hubo bastantes muertes, pero al ser la ciudad tan grande, no se actuó muy rápido y por los famosos topos, que es la brigada de topos que tenemos contra pues, para el rescate, para rescate de terremotos, para pues ya, ahora sí que respondió muy bien, ¿eh? Y ya se ha hecho famoso porque en todos los casos sí, de terremotos, sismos topos y así del mundo van como prioridad los mismísimos topos de México. Y pues bueno, yo creo que bueno, en este tema de los desastres naturales, claro que depende de cada país y de su poder económico e infraestructura, pero también hay países más vulnerables que siempre están, pues por su situación geográfica siempre tienen más desastres naturales que otros, ¿no? De hecho, pues como decíamos, América Latina desgraciadamente es uno de las regiones que más le toca. Más les azotan, sí. Como Chile, inundaciones, México, terremotos, como en Colombia de las inundaciones, en México Colombia. Terremotos. Entonces, huracanes también, la única... Pero bueno, yo creo que pues sí se puede prevenir. Lo único, los terremotos sí hay que, pues realmente, bueno, que avisar con un minuto de antelación es casi nulo, ¿no? Sí. No, pero bueno, puedes salvar vidas, algo, ¿no? Salvas sí. 3 vidas. Sí, esperemos que en el futuro vaya mejorando este tipo de alertas que se pudiera pues prevenir, pero al final el movimiento de las placas tectónicas es muy impredecible, ¿no? Claro, pero es ahí te estás enfocando en terremotos. Estamos hablando en general. Haz cuenta, como en Veracruz. Tenemos aquí, el Alex nos está ese corte de pelo le está afectando realmente. A ver, aquí le voy a comentar nuestro amigo Juan. ¿Qué le pasa a Alex? ¿Vosotros conocéis a Sansón? Sí. Sí, pues cuando le cortaron el pelo se le fue la fuerza. Pues yo creo que más o menos. Así yo estoy ahorita. Hoy te veo disperso, colega. Dispersamente. No. Vente a la cabina. Mira, vamos a, para que en lo que habla Alex, vamos a, tenemos por fin, tenemos a nuestro corresponsal, el famosísimo Eddie Aguilar. Eddie, a ver, vamos a ver si me escuchas. ¿Me escuchas por ahí? ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué milagro, eh? Hasta que por fin te encontramos. Siempre andabas ahí de... Pues no sé, estabas en los bares o ¿dónde estabas tú? Andaba aquí escuchándolos, pero bueno, la comunicación ha sido medio mala últimamente por, no sé, ha sido medio mala, no sé, mala suerte. Sí, ¿te acuerdas que te enviamos a Brasil para las inundaciones, no? ¿Qué tal te fue? Ya estás de regreso, ¿no? Estás ahora, ¿dónde estás? ¿En Francia? Pues, sí, ahorita estoy en Francia, no llegó mi vuelo a Holanda, entonces estoy haciendo una parada aquí, y pues ya, me fue muy bien en Brasil, las cosas están, bueno, no están muy buenas, pero parece que se están recuperando. Oye, y ¿cómo ves aquí nuestro Alex? Se nos está riendo, ¿qué pasa? A mí se me hace que le están haciendo cosquillitas ahí. Por debajo de la mesa, bueno, ese no sé yo, puede ser Edu, ¿eh? Le hace cosquillas el pelo que le falta. Es el pelo, sí, sí. Ay, a ver, a la cabina, órale. Eddie, ¿y tú qué opinas? A ver, cuéntanos tu impresión de los desastres naturales. Es una cosa terrible, ¿no? Yo la verdad no opino, no creo que se puedan prever. Bueno, se puede más o menos estar preparados para recibirlos, pero pues prevenirlos pues jamás, o sea, te agarra por sorpresa, y eso también es muy importante, el grado de sorpresa, entre más, o sea, por ejemplo, si un huracán llega en diciembre, que no es época de huracanes, estoy seguro de que es mucho más peligroso que uno que llega en la época de huracanes en México. Sí, claro, porque no están preparados, ¿no? Pero... Así es, pues bueno, son muchos factores los que hacen que los huracanes y todas esas cosas naturales maten personas y quede todo mal, pero pues yo creo que es importante que cada país tenga un fondo, una reserva económica para prevenir ese tipo de desastres. Igual el Fondo Monetario Internacional siempre echa la mano, pero pues de todas maneras los países pobres o bueno, desarrollo, no se pueden fiar de eso, porque pues al final es dinero prestado y pues es difícil, ¿no? Recuperarse después de un golpe y no sabemos qué tan grande puede ser. Sí, claro. No, ¿y tú que estuviste viviendo ahí en el lugar de los hechos en Brasil, ¿cómo ves la respuesta del gobierno? ¿Está actuando, o sea, conforme a lo debido o cómo ves la...? Creo que estamos, o sea, utilizando todo lo que tienen y pues se están moviendo, están intentando hacer todo lo que pueden y pues ahí va, ¿no? O sea, la cosa tarda, pero pues sí, o sea, se parece que todo está mejorando. Qué bueno, Eddie. Pues como ven aquí, lo mandamos a nuestro corresponsal hasta las tierras de la Amazonia, por eso no había estado en los programas anteriores, pero nos estuvo cubriendo desde el lugar de los hechos. Así es, siempre con todo gusto. Muy bien, Eddie, pues quédate conectado, que vamos a, ahora ya que cerrando este tema a fondo, vamos a comentar un poquito, porque hoy tenemos más tiempo, aquí nos indica el de cabina que podemos extendernos un poquito más, vamos a hablar aquí abiertamente, Edu, vamos a hablar, ¿qué les parece si hablamos de... ¿Por qué Alex se cortó el pelo? Me apunto. Seriedad. Yo también me apunto. Yo creo que lo sé. O sea, era ¿te lo ha cortado tu novia entonces? No. ¿Quedamos en eso? Ah, ¿con que no era tu novia? ¿Es tu amante? Venga, reconócelo. A ver, Alex. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Una peluquera. ¿Y le pagaste por ello? Le pagué por ello. ¿Pagaste una mujer? Para que me cortara el pelo. Esta conversación se está saliendo de madre. Sí, no. Yo creo que os dejo a vosotros tranquilos ya para que comentéis lo que queráis. Vamos, a ver, Alex, ahora sí, coméntanos, ya tenemos el ganador de tu pregunta antes de que se nos desvíe el programa. Yo no sé el nombre, a ver. De hecho, tenemos aquí a un conocido, nuestro queridísimo Juan Carlos Ortiz, alias el Gemel. Es el ganador. El mismísimo Gemel. Gemel. Y a ver, ahora sí, él nos dice que... Vamos a ver si estaba en lo correcto, ¿eh? A ver. El 27 de enero de 1756. Me parece perfecto. Y lo buscó, hasta ganó. Puso la fuente. ¿La fuente? Wikipedia. Muy bien, ¿eh? Y bueno, a su petición, ya que se ganó el, la limpieza de doña Lidia, que le va a limpiar la casa, le va a dar los platos, y los Lidia trastes y todo. Y apareció también, por ahí. Nos pidió un saludo, de hecho, para un amigo que se llama Felipe Campa, que nos escucha de su gimnasio en Obregón, Sonora, desde México, la mismísima tierra mexicana en el norte. Y dice que, no está en el gym, no digas eso, si ahí se la vive. Un saludo ahí al gym, para que siga haciendo pumping. Okay. Pumping. Y poniéndose tronadón. Bueno, sin asteroides. Cerrando ya el tema, también hablamos, mandamos un saludo hasta Budapest, que nos está escuchando también mucha gente. Hoy tenemos una afluencia de gente bastante importante. También desde la Ciudad de México está el mismísimo Galán, al niño, y también... Les iba a dar un link para todos los siguientes veces que quieran ir a México. Les voy a pasar una página que está muy buena, que se llama www.iubic.com, iubic.com, para organizar sus viajes a México. De hecho, es una página buenísima. Sí, la otra vez me metí y la verdad, muy, muy así buena. Recomendable para organizar México, tus viajes. Viaje, una pregunta, ¿cuánto te paga Iubic por decir esto? Nada. ¿Seguro? Seguro. No, digo porque es... Te lo digo porque tampoco es una cadena como para promocionarse mucho, ¿sabes? Te están oyendo 12 personas. ¡Y está atacado el... ¿Qué le pasa al Juan aquí, eh? A ver, ¿qué te parece? ¡Toma! No, pero están escuchando más de lo que tú esperas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No, bueno, podéis seguir, ¿eh? Yo os digo, tenemos todavía media hora para rellenar. Si tenéis algo que decir, lo podéis decir ahora. Es el momento. Bueno, ¿qué les parece si cerramos el programa y hablamos ya de lo que quieran? Sí, vale. Cerramos el programa y ya, para que no. Seguimos. ¿Puedo hacer promociones acá también? Y de un chiste, si quieres. Sí, vamos a contar monólogos. Bueno, pues ya despidiendo este tema, pues Edu, gracias por venir. No, de nada, encantado. Aunque... Encantado de haber aportado acá. No, espero gracias. Que me vuelvan a invitar, ¿no? Claro, güey. Sí, claro que sí. Aunque el TJ, el Alex Romero, no haya venido por ciertas circunstancias de alcohol de ayer. Que sí, ayer lo vi bien puesto para la cerveza, pero aquí para el hablar. Nada. Según él, está enfermo, tiene dolor de garganta, pero a mí me suena que es resaca. Una cruda. Ándale. Sí, una cruda. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Eddie, ¿estás en conexión todavía? Sí, aquí estoy escuchando. ¿Quieres mandar saludos? Pues le mando un saludo a mi hermano allá en México y a toda la familia que está allá lejos. Muy bien, Eddie. Los detalles naturales. Perfecto, Eddie. Oye, pues ya, a ver si ya te conectas más seguido, ¿eh? ¿Cuál es tu siguiente destino? ¿A dónde te vamos a mandar? Pues al siguiente, hasta donde quieras, mientras no sea el Polo Norte, todo está bien. Sí, está bien, te mandaremos a ver. Igual te mandamos a Egipto, que ahora está ahí candente la cosa. Pues órale, ya estás. Órale. Y ya te mandaremos, pero no te desaparezcas ahí en los bares, Eddie, que luego no te conectas a tiempo. No, pues en el único bar que me perdí en el sabor, y era de Santima. ¿Pero por qué? Bueno, Eddie, pues un saludo, ¿eh? Qué bueno que interveniste. Un abrazo. Bye. Bye. Alex, de aquí que vamos a desconectar con nuestro estimadísimo corresponsal. Claro, que quede claro que yo hoy me equivoqué por culpa de esta... ¿Qué? De esta Lidia Redondo. Por culpa de la muñeca. Así que... Pero nada, ¿cómo que te equivocaste? Que quede claro. ¿Cómo que te equivocaste? Hoy anduve... ¿De mandil? De mandil, como dices tú. Está bien. Entonces, ya nada más para echar la culpa es de ella, claro. Está bien, Alex, no te pongas nervioso. ¿Quieres despedirte? ¿Algún saludo? Porque ya después vamos a nuestra sección de monólogos, que ya acabo aquí y hablemos. Pues saludos a la familia, que ya se murió con ellos, ya hasta me regañaron. Igual, mando saludos también a mi familia. Saludos a todos los que nos estén escuchando en México. A Rebel también le mando un saludo. A Lidia, para no perder la costumbre. Un beso. ¿A quién más? No sé, yo... ¿Tú? Y todos los que nos escucharon, Edu, ¿algún saludo en especial? A la familia, que no creo que me esté escuchando. Qué sincero. Y a mi novia, que debe estar por ahí escuchándome, y si no, pues cuando escuche la repetición. Yo también, a mí tampoco, también mi novia no me está escuchando en directo, pero ya le mandaré la repetición personalizada. A la de Mandil. Claro, ¿eh? A la de Mandil. Bueno, no hablemos, bueno. Alex, que a ti te van a cortar el pelo. Bueno, vámonos con esta canción y regresamos con monólogos especiales de Hablemos de Latinoamérica. Vámonos con esta rola que se llama... ¿Tenemos canción? ¿Tenemos canción, sí? La Chiqui, claro. Baby. Esta canción está dedicada a Ponchito y sus bailes salmantinos. Totalmente, ¿eh? Impresionante. Para los... Impresionante. Pues, ¿qué? ¿Vamos a los monólogos o qué? No sé, aquí alguien me ha dejado un mensaje que pone: güeyes, la neta se acaba de joder. ¿Pero no, qué? No hay tiempo para que os quedéis de monólogos, tíos, lo siento. Perfecto. Buah. Está bien. ¿Por qué nos haces eso, cosa, ¿eh? Luego... Esto se ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con el control, eh? ¿Qué pasa? Pues que aquí mando yo. ¡Ahí sale! Que me traigan a Heidi en este momento. Heidi. Oye, por aquí ya te quieren despedir, ¿eh? Porque ahí de la página que les pasé y estabas ahí. Sí. Estabas echando. Los insultaste ahí, ¿eh? A mis chavos de Yubik. Que no, hombre, no les insulté, ¿eh? No, es broma. De hecho, seguro que ahora la gente se queda mejor con la página con la coña que he hecho. Muy bien, muy bien. No, de hecho, ahí ya lo checarán. ¿Qué sí? Es así el humor español, güey. Sí. En fin, chavales, Oye, pues muchísimas gracias por dejarnos más tiempo, ¿eh? Nah, hombre. Debería ser así cada jueves, porque siempre nos cortan, ¿eh? Bueno, pues ya veremos a ver a quién tengo que matar el siguiente jueves para dejarlo. Vale. Bueno, pues... Muchas gracias, chicos. Gracias. Oye, te vamos a utilizar de nuevo como narrador, ¿eh? ¿Otra vez? Vamos a tener una historia de San Valentín. Vale, pero esta vez no te pongas a reír, Alfredo. Alfredo, sí, vale, por sí, favor. Sí, Alfredo, no te pongas a reír. Pucha Alfredo, ya espero que le crezca el pelo para esa época y no se ría. Tú tranquilo. Tranquilo. Dale al micrófono. Está bien. Nos despedimos de los chavales de Hablemos de Latinoamérica y continuamos con unos minutos musicales antes de despedir el al 89. Que disfrutéis. Aquí vienen los Nikis.